De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Bueno, pues toca, como cada jueves, nos vamos a echar unas carreritas. De momento, sentados en la sillita, que sí se puede, porque virtualmente Juan Carlos Esteso nos va a llevar por diferentes zonas para ir a correr, o alguna que otra carrerita, y luego ya nos calzamos las zapas y con toda la energía del mundo nos echamos una carrerita. Estamos en Els Corre con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, corredores. Corredores, corredoras. Oye, y acabamos de vivir el momento de la entrega de las zapatillas que se sortearon la semana pasada. Pues justo hace un momento nuestro agradecido Roberto se ha quedado, yo creo que totalmente fascinado por el regalo que ha recibido de la marca Brooks y de por parte de Radio Elche Tele, Radio Marca Tele-Elche, y bueno, muy contento se nos ha ido y nos ha dicho que va a empezar a entrenar desde esta misma tarde. Sí, yo soy más de gym, pero las zapatillas verás tú como... El motivo, como decíamos nosotros siempre, pues a veces, el motivo el empujoncito. Por cierto, chulísimas, en tono naranja, chulísimas, como nos gusta que se vean las tapas también. Bueno, pues he entregado ese regalito, ya veremos dentro de un tiempo si tenemos algo más, que seguro que tendremos algo más para sortear entre todos nuestros oyentes. Vamos a ir ya con la actualidad del running en Elche, que bueno, pues ya hablamos la semana pasada de esa próxima cita y tan próxima en dos días, ¿no? Tenemos el 5 y el 10K de la carrera del Altete. Sí, pues la temporada va avanzando, los entrenamientos siguen su curso y toca empezar a ponerse el dorsal, y qué mejor que pues, cerca de casa, una carrera, la séptima edición de la carrera popular del Altete. Y bueno, tenemos vía audio al alma mater de la prueba, al organizador, buen amigo del deporte ilicitano, nuestro Francisco Martín. Y bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta, qué novedad nos trae y toda la información sobre la carrera que se va a celebrar este próximo sábado. Pues lo escuchamos. Hola amigos, el próximo sábado 1 de octubre a las 6:30 de la tarde vamos a celebrar la séptima edición de la carrera popular del Altete. Este año, como siempre, tendremos muchísimos regalos. Hay una participación increíble, de hecho tenemos el 31% de mujeres. Vienen un montón de clubs, la Tríboli Cantina, Montemar, Esteso Runners y muchos más. Como ya sabéis, el domingo pasado realizamos las carreras infantiles, que agotamos dorsales, y como cada año fue todo un éxito. Lo que sí os pedimos, que el que tenga pensado venir a participar y disfrutar de nuestra carrera, que se inscriba inmediatamente, porque el jueves cerramos inscripciones y podéis hacerlo en chiplevante.com hasta las 12 de la noche. Y el viernes, durante todo el día, en la ferretería Marco Max, y el sábado en la plaza. Tendremos, como siempre, muchas sorpresas y el mejor postmeta de la provincia. Quien ha venido ya lo sabe. Tendremos entre nosotros grandes atletas en las dos pruebas. Y, cómo no, al atleta internacional Iván López, que estuvo en los últimos europeos en la prueba de los 20 kilómetros en marcha, y dará la salida. Agradecer a todo el Altete el apoyo que año tras año nos da para que esto sea un éxito. Os esperamos y un fuerte abrazo a todos. Así que, ya sabéis, estáis tardando. Chao. Estáis tardando. Pues sí, yo creo que la pregunta a la que se realiza siempre la gente última hora, ¿hasta cuándo me puedo escribir? ¿No? Pues Francisco Martín nos ha dado la clave, quedan muy pocos dorsales, pero aún si hay algún rezagado o alguien que estaba con dudas por alguna lesión, por algún otro plan que tuviese en ese momento, pues aún están a tiempo de poder inscribirse en una carrera que va a llegar a casi 1000 participantes y que el sábado por la tarde vamos a tener la oportunidad de vivir el running más cercano, donde pues toda la gente de Elche se va a congregar. Eso era lo que tenían previsto, ¿no? A ver si llegaban a los 1000 participantes, y desde luego está habiendo una muy buena convocatoria y muy buena respuesta también por parte de, bueno, pues los corredores y también de los niños, ¿eh? Sí, ya se adelantó, es una carrera que adelanta el fin de semana anterior para no solapar las pruebas, también para darle el tiempo y bueno, pues el reconocimiento que tienen nuestros pequeños. Y la semana pasada realizaron con mucho éxito la prueba de pequeños, con 300 participantes. Y bueno, pues el atletismo sigue demostrando que goza de muy buena salud. Y desde luego va a ser toda una fiesta familiar, ¿eh? Este próximo 1 de octubre en el Altet se va a vivir, como dice, una post-meta de las mejores, lo ha dicho así de clarito, y seguro que se van a vivir muchas y grandes cosas, muchas emociones y también un gran ambiente familiar. Sí, vamos a poder vivir el 1 de octubre la carrera del Altet, así que quien quiera pasarse por allí, que no participas en la carrera, no pasa nada, vete a vivir el ambiente, que seguro que es muy chulo, y quién sabe, a lo mejor la próxima dice, voy a calzar las tapas, que esto lo tengo que vivir yo, pero de lleno. Seguimos hablando en este caso de récords del mundo de maratón. Sí, sí, bueno, nosotros en el programa tenemos que darnos, digamos, o dar difusión a todo, tanto a nivel local como a nivel, digamos, internacional, de hechos que son pues recalcables para nuestro deporte. Y este fin de semana pues tuvimos el récord del mundo de maratón, batido por, creo que ya es alguien que es muy cercano al deporte en general. Y bueno, pues Eliud Kipchoge, el extraterrestre del atletismo mundial, porque ya se ha convertido en leyenda, batió el récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 1 minuto, 09 segundos, la distancia de 42 kilómetros, 195 metros. 2 horas. Digamos que es ir y volver a Alicante, para hacer un símil, en 2 horitas. Yo creo que el tren, el autobús y casi el coche, en ir y volver tardamos más tiempo, ¿verdad? Así que es seguro un, que sí. Dos horas. 2 horas. Bueno, dando ya datos, pues es a 2 minutos 52 segundos el kilómetro. ¿El kilómetro? Son 42, y encima que son 42 kilómetros seguidos. Para agrandar más aún la gesta que tuvo, las liebres, que son los atletas que le pueden marcar el ritmo, uh-huh, esta vez solo pudieron llevarle hasta kilómetro 25. Porque ya adelantaba él. Porque él no salió por récord del mundo, porque los que estuvimos viendo la prueba, vimos que salió a intentar bajar de las 2 horas, uh-huh, que es como una barrera ya. Igual él hace muchos símiles, es un hombre muy cercano, que dicen que es un filósofo del running, que al igual que el hombre puso un pie en la luna cuando se creía que era algo imposible, uh-huh, pues él quiere marcar la historia del deporte en general, y su objetivo es bajar de las 2 horas en una maratón comercial, que ya lo ha hecho en un evento que se hizo a propósito, que no cumplía todas las, digamos, los requisitos reglamentarios, pero su cuerpo ya ha sido capaz de bajar de las 2 horas en maratón, y bueno, ha sido una gesta que... Eso que es una barbaridad, Juan Carlos. Es algo inhumano, digamos que una persona de calle, estando un poco en forma, solo es capaz de aguantarle como mucho 100 o 200 metros. A esa velocidad. A esa velocidad. O sea, un ritmo continuo. A 21 kilómetros por hora. Fíjate, en el gimnasio que vemos a veces las cintas de correr, ¿no? Que es alguno que se pone el tope y no le ves ni las piernas. Pues 21 kilómetros por hora es esa velocidad media que ha alcanzado él en la maratón. Dos horas. Y bueno, pues fue algo digno de poner en conclave, digamos, del atletismo. Ha marcado otro hito histórico, quiere conseguir un tercer oro olímpico en maratón, que no ha conseguido nadie, y Eliud Kipchoge pues está siendo pues la leyenda que desde el principio ha querido ser. ¿De dónde es? Keniata. No me sorprende, claro, la pregunta era un poquito tonta, pero sí. Sí. Quería saber de dónde era. Madre mía, oye, por cierto, me salgo de guión. Un día tenemos que hablar un poco de esas liebres. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, tienen un papel fundamental, sí, que muchos no entienden, quizá, porque además es que corren. Sí, sí, vamos a... ¿Cómo corren? Un día hay que darle un espacio a las liebres. A destripar un poco, pues ese más allá a veces de las carreras o de los campeonatos. Y bueno, la figura de la liebre, del pacemaker, de la persona que marca el ritmo, uh-huh, la importancia de saber a quién pones en esos eventos tan importantes, pues tiene mucho más calado que solamente ver a una persona que va delante de otra. Uh-huh. Donde se coloca, si le da también avituallamientos al atleta que le va tirando. Bueno, hay un intramundo dentro de los marcadores de ritmo de las liebres que son muy importantes. Pues me crea mucha curiosidad, sí, también todo eso que se mueve alrededor del atletismo, y en este caso, si te parece, podemos dedicarle otra semana a hablar de esa liebre. Os recordamos que si tenéis alguna consulta que hacer, que queréis que Juan Carlos pues os comente, os cuente, o algún tema en concreto que tenga que ver con el mundo mundo del atletismo que queráis, pues como yo, que me ha surgido la curiosidad del tema liebres, que queráis que comentemos alguna semana, también lo podéis preguntar. Cualquier pregunta al respecto tiene cabida en este espacio, tanto a través de las redes sociales de Juan Carlos como a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Podéis lanzar cualquier pregunta al respecto que será contestada por Juan Carlos. Así que dejamos eso ahí y nos vamos a la sección de en la que mezclamos un poco literatura o leer con correr. Y es que leer y correr, todo es empezar. ¿De quién hablamos hoy? Pues sí, nuestro segundo capítulo de leer y correr, todo es empezar, pues vamos a poner en información un libro que bueno, que ya su título nos dice mucho, nos hace pensar mucho. El título es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Por el escritor japonés Haruki Murakami. ¿Vale? Es un libro que ha causado mucha impresión en estos últimos años entre pues, todos los, digamos, new runners, porque es un libro que hace pensar mucho, se pone mucho en la piel de los corredores. Y bueno, Haruki Murakami, como él dice, para él correr es superar la crisis de la vida, ¿no? O sea, es un poco otro filósofo del correr, y ahí dejamos esta obra de arte que ha tenido tanto éxito en el mundo del correr y bueno, pues con ese título tan impactante, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Ya te hace adentrarte en una historia que cuenta parte de su vida y bueno, se pone mucho en la piel del corredor de la calle, nunca mejor dicho, y bueno, pues es nuestra recomendación de la semana. Bueno, pues ahí queda ese leer y correr, todos empezar, y tienes toda la razón, ¿eh? Leer, hay gente que no inicia tampoco en la lectura y solo es ponerse, te pones y ya va casi seguido, y correr es lo mismo, así que mezclamos las dos cosas y siempre es bueno tener buenos hábitos como estos, la lectura y el deporte, en este caso, correr. Nos vamos a ir de fiesta, de que nos vamos a hablar con un DJ, pero Juan Carlos, hoy estás on fire, tengo que decírtelo. Tenemos a un DJ, lo tenemos al teléfono, también nos habría encantado tenerlo hoy aquí, pero no es posible, es que tenemos a DJ Chumi al teléfono. Buenos días, DJ. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, amigo. Amigo, ¿qué tal? Pues como ¿todo bien? Todo muy bien. Escuchándote a ti, no en la forma que normalmente te solemos escuchar, que es con tu música y con tu pasión de fondo, pero escuchándote, y que es una gran alegría. Justo decía Rosa ahora que a quién teníamos al otro lado, a un DJ. Bueno, yo voy a hacerte la introducción personal de quien no pudiese conocer a Francisco Javier Chumilla Sáez, que es un productor musical, DJ más que reconocido, alguien que ama la música y que bueno, que vive de lo que es su pasión, y por suerte pues nos conocemos gracias al atletismo, a que aquí nos une el correr también, y bueno, pues como en este espacio de Corremos Con nos gusta siempre traer a personas que nos van a aportar, que nos van a dar lecciones de su vida también, aportando lo que ha sido el correr para ellos, pues aquí he hecho esta pequeña presentación de alguien a quien tenemos mucho cariño, y bueno, pues solamente era eso, preguntarte ¿qué te hace, qué te aporta correr en tu día a día? Y bueno, empezamos un poco así a bote pronto con esa pregunta que tantas veces te habrán realizado, Chumi. Bueno, pues lo primero, hago un pequeño apunte a tu presentación. Cuando la gente me pregunta ¿quién es Chumi DJ? Pues lo típico que contestaría cualquier DJ sería, pues bueno, soy DJ, productor musical, locutor de radio, promotor de fiestas, pero yo le contesto a todo el mundo, soy un atleta derivado a DJ, productor musical, promotor de festivales, locutor de radio, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hasta los 18 años mi vida era el atletismo y luego pues derivé a todo esto. ¿Y qué me aporta el correr cada día? Porque independientemente de que haya derivado a otra profesión, pues la verdad es que para mí correr cada día, a una persona como yo que se dedica a trabajos artísticos, a trabajos de mucha creatividad y que te castigan mucho el coco, la cabeza, pues la verdad es que esas dos horas o la hora y media que desconecto cada día del trabajo para salir a correr, la verdad es que es la gloria. Es subir al cielo, desconectar del teléfono móvil, olvidarme de todos los problemas y sobre todo coger fuerzas para seguir. Yo utilizo una frase que mucha gente se ríe, pero es que antes de ir a correr cada día soy una persona, bueno, difícilmente soportable. Después de ir a correr una hora y media, dos horas, salir a la montaña o correr por la mota del río o ir al polideportivo a correr, quiero a todo el mundo. O sea, esa es la diferencia para mí entre correr y no correr. Qué importante es entonces, no solo para ti, sino para los que están alrededor tuyo, que te eches unas carreritas. Ya te digo, todo el mundo me deja el tiempo libre para correr porque saben lo que hay. Oye, yo no sé, teniendo en cuenta que es DJ, música escuchas un rato, ¿corres con música? ¿Y qué música escuchas? No, pues mira, yo te digo, yo soy esa típica persona que como estoy todo el día trabajando con la música, ¿vale? Soy la típica persona que cuando sale a correr o sale a hacer deporte, desconecta totalmente de la música. Me gusta escuchar la mejor red social que hay en el mundo, que para mí es la radio. Uh-huh. Escucho dentro de la radio cosas que no son radio musical, ¿vale? Me encanta escuchar todo tipo de programas, la nueva radio, que es el podcast. Uh-huh. Me gusta escuchar muchas cosas, pero nada relacionado con la música. Porque si algún día escucho algo haciendo deporte, tiene que ser algo para que no tenga absolutamente nada que ver con música, para desconectar bien de lo que es el trabajo diario. Desde luego eso es desconectar, sí, sí. Juan Carlos. Y tanto que sí. Yo voy a acercar un poco más la persona de lo que acaba de decir Chumi, de que él era un atleta que se derivó hacia lo que es hoy día su profesión y bueno. ¿Quién era Chumi en nuestros principios? Pues era un atleta de cross, en el que nosotros nos llevamos, creo que son 3 años. Nosotros empezamos en la categoría cadete a nivel provincial y autonómico y siempre veíamos la figura de un atleta súper luchador, muy duro en el cross sobre todo, que yo creo que es su especialidad y donde hubiese llegado muy lejos, creo que no, y lo hemos hablado alguna vez. La misma pasión que le pone a su profesión actual le ponía al correr. Y era alguien muy difícil de derrotar y, bueno, de hecho, pues era habitual en la selección valenciana de cross y era una figura que, aparte de ya el triunfo, sino de lo que transmitía corriendo, luchaba mucho, daba tirones en las carreras, buscaba el espectáculo porque ama, ese tipo de atletas que aman correr, que no piensan, que somos unos cuantos, ¿verdad, Chumi? No pensamos a la hora de correr y, bueno, pues le ponía esa pasión y, bueno, pues... Ahora vamos a hablar de cómo fue tu grave lesión o qué te apartó en ese momento de dedicarte a poder haber corrido mucho más y mejor o quedarte en la música. ¿Qué te pasó en aquel momento? Bueno, pues para la gente que no conozca, que conozca solamente a Chumi DJ y todos mis logros musicales y demás, y no conozca esa parte de mí, el Chumi atleta, pues la verdad es que desde los 11 años hasta los 18, lo único que pasaba por mi cabeza y por mi cuerpo y por mi vida era correr, correr y correr. La verdad es que fueron años alucinantes. Y hay gente que cuando oiga esto dirá, madre mía, pues yo desde los 11 hasta los 18 años, que es cuando todo el mundo, los adolescentes, empiezan a salir, empiezan a entrar a las primeras discotecas, a sesiones light para menores, etcétera, etcétera. Yo no pisé una discoteca hasta los 18, 19 años. Mi vida era correr, entrenar, y los últimos años de junior, pues incluso doblando varios días a la semana. Y la verdad es que era mi pasión. Y bueno, el último año de junior lo pasé bastante mal, porque empecé a tener el dolor en la ingle, la típica pubalgia. Y el último año de junior, sobre todo, que ya me castigaba bastante, pues intentamos varios tratamientos para intentar no pasar por el quirófano. Y al final de la última temporada de junior, cuando en aquellos tiempos te acercabas a una categoría que yo le llamaba el abismo, que era la categoría promesa, que era ese salto de junior a senior, que era una categoría ahí un poco como yo llamo el abismo, Pues el encontrarme entre esa categoría y encontrarme ante el paso por el quirófano, pues bueno, para que os hagáis una idea, yo veo una gota de sangre y me pongo muy, muy nervioso. Soy una persona que no he estado ingresado en el hospital, gracias a Dios, nunca. Y claro, y para mí pasar por el quirófano era algo que no quería hacer. Y bueno, ya estaba el último año de junior también bastante enganchado al tema de la música. Vi en la música como el comienzo de otra vida y el comienzo de otra profesión. Y el no pasar por el quirófano, el abismo de la categoría promesa, que me daba, la verdad, que un miedo infinito. Y el ver otro camino en mi vida muy diferente al que tenía, pues la verdad es que me hizo dejar el atletismo de manera profesional y de manera como atleta, pero el correr me acompaña en mi vida cada día, aunque esté en una profesión totalmente diferente a la que empecé. Bueno, de historia, ¿eh? Pues sí, una historia. Desde luego que sí. Yo no sé si decir que todas las discotecas que no pisaste en ese momento las has pisado después, ¿no? correcto. Al final te tocaba, sí. Y tenías que ir, sí. Antes o después. Al final me tocaba, pero mira, según mis padres, claro, imagínate para mis padres el cambio de tener un hijo atleta de los 11 a los 18, ¿vale? Y de repente dejarse el atletismo de golpe y ponerte a pinchar en discotecas de música electrónica. Imagínate el cambio para mis padres. Bueno, yo ahí te voy a añadir que nuestro cambio fue al revés. Nosotros primero discoteca y luego íbamos a ver a pinchar a nuestro buen amigo. Ajá. Y luego ya nuestras obligaciones separaron un poco los caminos. Pero bueno, con el tiempo, pues la amistad que nos produjo el atletismo nos ha hecho seguir compartiendo muchos momentos. Y bueno, esto es algo que Chumi no sabe o no quisimos saber en su momento, que él tuvo, bueno, vamos a decirlo, el honor y el placer de hacer bailar a toda la selección española de atletismo en el año 98. Unas cuantas, ¿eh? Sí. Veníamos de celebrar el Campeonato de Europa, unos críos de 21 años que se querían comer el mundo, los estadios, y qué mejor que irnos a celebrar la participación con la selección española a su discoteca, a verle pinchar. Él no lo sabía, yo creo que se está enterando justo ahora, y aún mucha gente de la selección que se vino me recuerda del festival que nos pegamos, porque fue tal cual, nos lo merecíamos, y allí él hizo bailar a los que en teoría pues podían haber sido sus rivales en aquel momento, como tantas de las anécdotas e historias que tenemos para contar. Al final, tu vida estaba ligada no solo a... Estaba ligada al atletismo y música, ¿no? Y DJ, discotecas y fiestas. Estaba ligado todo. Pues sí, la verdad es que sí. Estaba todo relacionado. Esta anécdota no la conocía, entre otras cosas, porque si no hubiera bajado a estar con ellos un rato. Porque yo ya estaba en otro mundo, ¿vale? En el mundo de la música electrónica, las discotecas, las sesiones de DJ. Pero... es lo que te digo, seguía totalmente activo cada día, no corría los fines de semana, pero de lunes a viernes hacía mis entrenamientos, ya no de manera profesional, ni pensando en competir, ni nada de eso, y seguía pues admirando a Juan Carlos, a Pedro, a toda la gente que estaba ahí en primer nivel, y que yo era consciente del sacrificio que había detrás de sus logros, de sus marcas y de todo. Y la verdad es que me hubiera encantado saberlo, sobre todo para dejar la cabina un rato y bajarme con ellos. Pero vamos a ver, Juan Carlos, ¿cómo no lo avisáis? De verdad. Fue algo que ese fin de semana teníamos que celebrar la participación de la selección española y allí que nos fue. Y nosotros admirábamos su figura. Yo creo que era, bueno, en ese momento, lógicamente, la admiración que nos tenemos a día de hoy. Pero en ese momento era como el DJ que nos está haciendo aquí disfrutar, que es amigo, y bueno, fue un gran fin de semana. Y yo quería hacer un pequeño símil o que Chumi nos contase cómo es subir a una cabina a hacer bailar a 30.000 personas. Él tiene responsable de un gran festival a nivel nacional, la Yesterday, que yo por suerte he podido disfrutar cerca de él. ¿Cómo es? Si podríamos hacer un símil, yo, como cuando saltas a un estadio y tú eres el protagonista, claro. Te están aplaudiendo y tú eres el pues él, yo creo que esa figura, ¿qué te supone a ti hacer bailar a esa gente? Si lo podríamos comparar haciendo esa metáfora de que tú eres el atleta que hace disfrutar al público. Pues mira, se puede comparar perfectamente y además te voy a poner un ejemplo que tú has dicho al principio. Mi disciplina favorita era el cross country y bueno, luego en verano hacía las sesiones de pista y me gustaba también mucho el 3.000 obstáculos y el 5.000 y el 10.000, pero mi pasión favorita era el cross, ¿vale? Bueno, pues recuerdo al último entrenador que tuve de Alicante, José María Toribio, pues me inculcó mucho que en los campeonatos de España de cross y en los campeonatos autonómicos de cross había que hacer de salida un 1.000 a todo lo que pudiera y el resto de la carrera a lo que saliera. Bueno, pues subirte a un escenario es algo muy parecido. Los primeros 3 minutos, los primeros 2 minutos y medio, esos primeros minutos en el escenario son apoteósicos, ¿no? Una descarga increíble de adrenalina, al igual que la salida del Campeonato de España de cross, primer 1.000 a todo lo que pueda, ponte en cabeza y luego el resto de la carrera, lo que sea. Bueno, pues aquí igual. Sal, pon tus 2 mejores canciones, los primeros 3, 4, 5 minutos que sean apoteósicos y luego que sea lo que Dios quiera. Pues es muy parecido. Que sí, oye, total, sí, ¿eh? Sí, a mí sí. Me parece que lo has explicado, Chumi, vamos, perfectamente bien, tienes toda la razón, porque claro, tú llegas a una discoteca y como te engancha el DJ en la primera, ya está, ya vas a muerte con el DJ, ponga lo que ponga toda la sesión. Pues Juan Carlos lo sabe, o sea, sí, en una buena carrera, sí, sale en cabeza, evítate codazos, sí. Empujones, te pones a mandar, luego ya te pones a mandar, yo creo que haces a tu antojo y en la parte final se remata. Pero para eso hay que tener muy buen entrenamiento, es verdad. Como es el correcto, correcto. Como pues Chumi sigue entrenando, sigue subiendo su montaña, su día a día, que le hace ser mejor en su profesión también, y creo que es un mensaje que podríamos transmitir a todos los encima, que tengamos. Y encima a nosotros los DJs nos siguen muchísima gente joven, ¿vale? Sí, sí, sí. Y a ver, sí, sí. No quiero hablar mal de ningún deporte, ni del fútbol, ni de otros deportes en los que se paga un montón de dinero, pero yo soy una persona que lo que pasé de los 11 a los 18 años, tengo especial sensibilidad por la gente que se sacrifica mucho por un deporte y le pagan una mierda. Gracias, entonces, porque luego veo otros deportes en los que el sacrificio es muchísimo menor y son multimillonarios. Entonces, sé lo que hay detrás de un campeón provincial o de un campeón autonómico de la disciplina que sea en un deporte que no sea muy conocido, y sé que en otros deportes en los que se ganan millones y millones de euros no hay ni un tanto por ciento mínimo del sacrificio que hay en estos deportes. Entonces admiro a muchísima gente que hace deportes sin gran reconocimiento económico, incluso sin gran reconocimiento en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es algo a reflexionar, ¿eh? Y tanto que es sí. Algo a reflexionar. Bueno, Chumi DJ. Desde luego te dedicas a algo que está totalmente relacionado con el mundo del deporte, porque el deporte va ligado también a música, sí, bien sí. Sea porque, bueno, tú desconectas, pero sabes que... Yo sé de alguno que hace sus mejores entrenamientos con música de con quien estamos hablando, sí, bueno, sí. Por eso lo digo, seguramente hay mucha gente que se echa sus carreritas o hace su rutina deportiva y la hace con tu música de fondo. No sé si te mojas un poquito y nos das un tema para escuchar de los tuyos para despedirnos con esto. Queremos que la elijas tú, sea la que sea, una canción que te pueda inspirar en esos momentos, pues, pero tú vas a tener el honor de despedir esta sección con la música que tú quieras. Que hoy te aseguro que hay mucha gente escuchándote. Voy a elegir un tema muy especial para mí, ¿vale? Que en mi carrera como disc jockey me marcó muchísimo, porque justo cuando saqué esa canción, en el año 2000, hace nada más y nada menos que 22 años, pasé de ser un DJ muy conocido en Alicante, Murcia, Comunidad Valenciana, Albacete y Almería, a ser conocido en toda España. Es el tema que hicimos en Discoteca Límite, llamado Chumi DJ presenta Original Chumix, que todo el mundo lo conoce como el disco del piano de límite, porque en el parón principal lleva el mítico piano del Para Elisa de Beethoven. Y ese disco me convirtió de un DJ muy conocido en la zona en la que nos movemos nosotros a ser un DJ muy conocido en España y en otros países de Europa. No Limit, tienes toda la razón, me había ido yo por otro lado. Yo justo voy a añadir que en ese año 2000 quizá también pues despegaba nuestra carrera deportiva, que siempre nos hemos seguido, despegaba la carrera de nuestro gran amigo Chumi y la nuestra también justo en esos hace 20 y pico años, y que por suerte a día de hoy, 22 años después, podemos estar hablando el uno con el otro de nuestras dos vidas. Así que muchísimas gracias, amigo, que sigas triunfando, haciéndonos llegar tu música y que sigamos compartiendo kilómetros. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por la llamada, porque todo el mundo me llama para cosas de música y no te imaginas cuando me comentaste esto, Juan Carlos, la ilusión que me hizo, porque nadie me llama para hablar de deporte y a mí el deporte me encanta, todos los deportes, en especial el atletismo. Y por último, para despedirme, en relación con lo último que acabas de decir, hay una cosa muy importante en la vida. La gente se cree que llegar a lo más alto es lo difícil, y lo difícil no es llegar a lo más alto, lo difícil es llegar a lo más alto y mantenerte ahí muchos años en el tiempo. Eso es lo que realmente es difícil. Y tanto en el caso tuyo como en el de tu hermano, como en el símil mío con la música, es muy aplicable. La gente se cree que es llegar y triunfar, pero no. Luego la continuidad en el tiempo, eso es lo que realmente es difícil en cualquier disciplina. Hombre, yo le preguntaría, y no quiero que contestes porque entramos ahí abrimos un melón importante, el tema DJ, cómo está ahora el tema DJ, que parece que ahora todo el mundo puede ser DJ, ¿eh? Y como tú dices, eso no es tan fácil, hay que llegar primero y luego mantente, ¿eh? Bueno, a ver, es un melón ya, ya. Muy amplio, ¿vale? Sí, por pero eso. Te lo resumo como en tantas cosas en la vida. A partir del año 2005, 2006, que la tecnología viene a la profesión y viene para quedarse, pues de ser, te lo resumo rápido, de ser 20 DJs a que todo el mundo pueda ser DJ. De que hay muy poca gente haciendo canciones a que todo el mundo puede hacer canciones. A que hay muy poca gente cantando y de repente todo el mundo puede cantar una canción. Todo gracias a la tecnología. Pero al final, los buenos DJs, los buenos productores de música y los buenos cantantes van a existir siempre. La gente que está camuflada bajo la tecnología va a existir muy poco tiempo. Mira, yo justo a lo que estás diciendo ahora voy a hacer un símil de... Justo hemos hablado del récord del mundo de Kipchoge. Sí. Y yo creo que ha dado la clave Chumi DJ. Uh-huh. Y lo voy a ya hacerle un pequeño homenaje a su figura. La tecnología es para todos. Pero Chumi DJ solo hay uno. Bueno, Chumi, por todo lo alto, ¿eh? Nada, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y yo te apunto, podemos ver la carrera de Kipchoge que hizo hace unos años, totalmente medida, con el coche delante, la línea, todas las liebres y demás, y lo que hizo el otro día. Hay muy poca diferencia, pero para que veáis la diferencia en que con la tecnología exacta puedes bajar de 2 horas, y en una carrera sin tecnología estás cerca, pero no bajas de las 2 horas. Bueno, pues Chumi DJ, que yo te deseo que sigas corriendo mucho, porque, como dije, por tu bien y por el de los que te rodean, porque parece que te ayuda y muchísimo en tu día a día, sin música, claro. Y en cuanto a la música, pues que sigas haciendo correr a mucha gente con tu música en los oídos y sobre todo llenando pistas de baile y disfrutando tanto como esta gente que tengo por aquí, que estuvieron en tu discoteca y no tuvieron el detalle de decirte que estaban allí. Bueno, no pasa nada. Lo arreglaremos en el futuro. 22 años después me he enterado. Lo bueno es que ahora, cuando tanto Juan Carlos como su hermano, como sus amigos, van a nuestro festival, ahí es el primer party, siempre suben a saludarnos, siempre están con nosotros en el escenario principal, lo subimos a la cabina, o sea que ahora sí que me entero. Hace 22 años no, pero ahora sí. Esto deja claro que deporte, música, discotecas, diversión, puede estar bien unido sin ningún problema. Se puede perfectamente. Bueno, hola. Chumi, ha sido un placer para mí conocerte y bueno, pues nada, que por aquí como locutora de radio pues estaremos pinchando tus temas para que nos dé mucha energía, que vienen muy pegadizos. Venga, pues muchísimas gracias a los dos por la llamada. y por mezclar estas dos grandes pasiones, que son las dos pasiones de mi vida, que es la música y correr, y como en el caso de Juan Carlos también. O sea que muchísimas gracias a los dos, y nada, que os vaya genial tanto en la radio como cuando salgáis a correr y a escuchar música. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Muchas gracias por todo. Adiós. Bueno, qué placer, de verdad. Qué bien cerramos el programa. Bueno, no, todos los programas que hacemos de Els Corre con Juan Carlos Esteso los cerramos muy bien, pero aquí lo vamos a hacer, cerrar con un ritmazo que no sé yo quién se va a aguantar. Mira, para los que están trabajando, van a estar trabajando, claro, con más ganas todavía. Más contentos, y el que está pensando en el entrenamiento esta tarde y en la competición del fin de semana, lo va a coger con más ganas aún. Así que no, hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Juan Carlos Esteso, un placer.